hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar tu mirada. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la red nacional de medios alternativos. Bueno, José, ahí escuchamos el tema. ¿Qué estábamos escuchando? Escuchamos de, es de Aute, Luis Aute, con Silvio Rodríguez, la belleza, se llama el tema. Y un tema que sonó mucho en los 90, digamos, a principios de los 90, primero de los 90, que, bueno, hay una parte donde dice, bueno, y donde todos los falsarios acabarían en el pilón, plantea, y bueno, habla, digamos, de aquellos que en un momento hablaban del cambio social y después cuando vieron que se complicaba, se pasaron de bando y de pasar a amar la revolución, la utopía, se transformaron en el beat metal, algo que pasó políticamente con mucha gente. Uh-huh. Y como atrás de eso, digamos, se desdibujó, se hizo una desconfiguración, digamos, de los nobles objetivos del cambio social, ¿no? Uh-huh. Y lo que plantea Aute en la letra es, bueno, aunque no haya pasado con todo esto, digamos, hay que reivindicar la belleza, ¿no? O sea, tratar de ir a... Bueno, José, hablamos un poco de los 80 y de tu adolescencia. Pasamos por los 90 y llegamos a 2001, también pensando 2001 en perspectiva a los 70 y a Walsh. Pero bueno, en 2001, que este momento que es para muchos inaugural, ahí más o menos, digamos, sí, ahí aparece Indie Media. Sí. En Argentina, por lo menos, digamos. Claro. En 99 en Seattle, y en 2001 ustedes empiezan acá, vos sos parte de los que empiezan el Indie Media argentino, ¿no? Claro, sí, a no de la verdad, yo empiezo siendo usuario de Indie Media. Usuario, ¿no? O sea, eso en 2001, digamos, empieza Indie Media en Buenos Aires. A ver. Como le decíamos, los gringos vienen y nos plantean a la gente de Buenos Aires armar un colectivo de comunicación. La verdad que primero se lo plantea a la CTA y le explica cómo es Indie Media, que es un formato abierto, que la gente puede publicar su noticia, todo. Y la CTA le dice no. En abril de 2001 en Buenos Aires, la primera reunión de dos reuniones grandes que iba a haber, que era reunión de ministros de todos los países de América Latina, inclusive de América entera, o sea, de Canadá, Estados Unidos, etcétera, ministros de Comercio Exterior y de Economía, que era la primera reunión de las dos, porque una iba a ser en Buenos Aires, la otra en Canadá, que era para conformar el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Entonces, lo que ya venía pasando en Estados Unidos y en Europa, básicamente, es que se empiezan a aparecer un actor político joven, que promedio tiene no más de 20 años, que empieza a plantear desde la necesidad de la resistencia al capitalismo, de cómo el capitalismo ambientalmente venía a destruir lo que quedaba, a acabar con las culturas, y eso realmente es un bombazo para el capitalismo, ¿no? Veníamos de una derrota profunda, digamos, a fines del 90, 98, 99 y 2000, empieza a suceder esto, ¿no? Y ahí están, ¿y cómo se expresa políticamente? Se expresa en que había reunión para firmar tratados de libre comercio o de la Organización Mundial del Comercio en Viena, e iban miles y miles de personas a rodear ese lugar y los hoteles alrededor de ese lugar donde sabía que paraban los ministros para que esos ministros y todas esas líneas de funcionarios no puedan llegar a los centros de sesión para poder discutir su política, que después es la que se va a aplicar y que va a atacar a los pueblos, digamos, en Europa. Son los movimientos que se llaman antiglobalización. Los movimientos antiglobalización, básicamente, ahí entran en escena a jugar fuertemente, uh-huh. Y que en Seattle, Estados Unidos, logran, incluso en algunos casos logran sus objetivos de acción directa, ¿no? Que realmente evitaban que llegaran los ministros a Congreso, que duraban 2-3 días. Sí. Y los tipos por ahí quedaban estacionados en el hotel 2 días sin poder salir. Y de medida surge como, digamos, a partir de la necesidad de informar sobre todas las acciones directas estas que se... Hay un video de IndyMedia que está muy bueno, que es cuando explica cómo es IndyMedia, donde la CNN, Fox, BBC, News, no decían nada. Uh-huh. Entonces, IndyMedia lo que se plantea básicamente es, en el 99 en Seattle, construir un espacio de comunicación en Internet que entiéndase que tiene que ver con este ya incipiente, pero que en su momento fue gran avance de Internet y masificación de las computadoras en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces era tener un portal donde la gente, era un centro de medios independientes, sí, donde toda la gente que iba a participar de esas acciones antiglobalización contra los tratados de libre comercio, le proponía un portal donde pudiera esa misma gente, sin intermediarios, poder publicar la noticia o su convocatoria, su opinión, o que pudiera mostrar sus actividades que venían haciendo. Entonces, el factor clave, además, me parece que es lo que yo creo, digamos, además del contexto, porque ya lo has dicho, te iba a hacer esa pregunta, pero me parece que el contexto es clave. Lo otro es el salto tecnológico, digamos. Exactamente. Eso es lo que va más factibilidad todavía, y que inclusive comparado con tener una radio, es más importante. Se empieza a trabajar, digamos, en esta cuestión de inmediatez, para que la gente se pueda enterar rápidamente de los procesos de lucha y de qué estaba sucediendo. ¿Dónde van a ser los próximos cortes? ¿Cuáles son los que qué plantea determinada asamblea y qué plantea tal otra asamblea? Es una revolución porque desde lo comunicacional el emisor cambia, digamos, empezamos a hacer se todo. Empieza se le da horizontalidad a la comunicación. Uh-huh. No porque yo hablo de vos, sí, sí, sí, sino porque vos construimos un canal donde vos podés hablar. Uh-huh. Ese nivel de horizontalidad es prácticamente un golpe en la línea de flotación, digamos, de ese pensamiento comunicacional hegemónico. Claro. Y ahí es donde IndyMedia hace esta mediación, digamos, y donde juega ese rol. Cuando nace IndyMedia acá en Buenos Aires, en Argentina, era en este contexto de empezar a cubrir las movilizaciones antiglobalización que se empezaban a expresar acá, que también hay como un replanteo discursivo, ¿no? Se empieza a hablar también del cambio social. Hay una frase muy muy buena que siempre me gustó mucho, que se usaba, es que la resistencia sea tan global como el capital. Ah, sí. Que la resistencia de los pueblos sea tan global como el capital. Y de repente, en 10 años, del 90 al 2001, 2000, que se empiece a pensar y que empieza a cobrar fuerza y que empieza a hacerse carne en unas nuevas generaciones, esta frase que decía que la resistencia de los pueblos sea tan global como el capital y que se hagan convocatorias a nivel mundial, es un salto cualitativo bastante diferenciador e importante. Y ahí IndyMedia arranca, en ese momento arranca. Ahí arranca, sí. Todo lo que me decís de globalizar sin internet, me parece que no sé si se podía pensar en globalizar la lucha. Me parece, pienso. Entonces sí. Digo, me pregunto, ¿qué estaba primero, el huevo o la gallina? ¿Fue posible todo lo que pasó por la comunicación, por la revolución de la comunicación a partir de la tecnología? ¿O ese salto, ese cambio acompañó a todo lo que estaba pasando? Me parece que... Yo creo que son procesos que se van macerando uno con otro. Uh-huh. Lo que no se había perdido es la comunicación interpersonal, y que existían, digamos, distintos movimientos que tenían sus reuniones, que tenían sus momentos, digamos, que no era solamente lo virtual. Uh-huh. Y que ahí pensaban y discutían política, ¿no? Estaba la Acción Global de los Pueblos, que se llamaba, que era un espacio político interesante que se armó a nivel de América Latina. Entonces lo de Indie Media empieza a ser algo muy interesante, en un momento donde empieza a masificarse la cuestión de tener una computadora en tu casa o los ciber. Entonces ya, si bien seguía siendo algo muy chico, digamos, el tema de internet, no es algo que está en baja, sino que es algo que empieza a masificarse. Uh-huh. Y creo que ahí lo de Indie Media tiene dos momentos sí muy claros. El más claro de eso es cuando es lo de la masacre de Avellaneda, el puente por Redón, que hemos cumplido hace un par de días, 14 años. La portada, yo me acuerdo que la portada de Indie Media, yo no estaba en Indie Media todavía en 2002, y decía asesino, lo mató la policía, y al haber estado en el lugar y tener muy claro que el interés era al quien representaba, era al proceso, digamos, en ese caso el movimiento piquetero que estaba fuerte, y al haber visto lo que realmente había pasado, el poner asesinos en la portada y contar lo que pasó, quién mató a Santizón y Costequi, y lo hace, digamos, Indie Media, pero no desde un lugar de tengo la primicia, tengo el contacto, no, estaban ahí y era, digamos. Y después se transforma en un punto de referencia donde se empieza a escribir, porque empieza a escribir más sobre género, donde hay, se lo empieza a tomar como noticia y de otra perspectiva, ¿no? Donde se empieza a plantear, nos empezamos a plantear el tema del discurso, que hoy se lo llama como discurso inclusive, los ¿no? Que nos mataban con eso, nos mataban. No, porque es un embole si pones los las, ¿por qué pones la X? ¿Por qué pones la arroba? Donde se empieza a plantear, digamos, el problema de la violencia de género y el feminicidio, ¿viste? Te decían, son crímenes pasionales, no son crímenes pasionales, está toda una discusión. Digo, me parece que si hay un lugar donde, como todos los procesos, hay un lugar, un momento donde estos procesos se empiezan a macerar y que después, digamos, tienen sus expresiones políticas, culturales más fuertes, ¿no? Y lo de Indie Media acá en Córdoba fue en el 2005. Marzo del 2005, el 8 de marzo del 2005, y lo hacemos a propósito el 8 de marzo. Queríamos que nuestra fecha de nacimiento como Indie Media en Córdoba coincidiera con una fecha que fuera parte de la nueva agenda de los grandes problemas, de los grandes problemas y los grandes desafíos que tiene este cambio social. José, pero digamos, entonces Indie Media y el 2001 es como el padre y la madre de lo de la comunicación alternativa hoy. ¿O es un hito importante solamente y ya se hacía con lo de esto que me contaste ahora de la FM Trucha y todo eso? ¿Ya empezaban los colectivos a apropiarse de los medios? Ya. Mira, yo creo que Indie Media es, como decíamos hace rato, tiene que ver con el desarrollo tecnológico, digamos, la posibilidad, la flexibilidad, digamos, si no existe esa flexibilidad no se puede hacer. Lo de Indie Media, digamos, me parece que pareciera que no tuviera nada que ver con todo este proceso anterior, digamos, de construcción de comunicación desde abajo, porque viene, irrumpe en un formato que no estaba explotado. Eso es lo que parece que no tuviera paso comunicante, pero conceptualmente tiene que ver con toda esta tradición. Uh-huh. No más que encuentra un escenario, un formato nuevo y un escenario donde la factibilidad de estar de generar permanencia en el tiempo era algo que era poco visto. ¿Por qué? Porque las producciones gráficas, el problema que enfrentaba siempre era el diseño, los costos del papel, la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas producciones gráficas duraban un año, dos años, morían, ¿no? Se disolvía el grupo, además los problemas de los grupos, etcétera, todo ese tema. Y lo de Indie Media venía durando en el tiempo. Determinados temas en la Argentina, en lo que agarrás del 2001 al 2005, y en algunos lugares te venís más acá hasta el 2010, solamente está en Indie Media. Uh-huh. La foto, algún audio, o algunas crónicas o comunicados, no la vas a encontrar en otro lado. Están ahí, que en ese tiempo no se hablaba, no se tomaba. Pueblos originarios. Yo me acuerdo, decíamos pueblo originario, pero decíamos, ¿para qué decir pueblo originario si es un indio? O aborigen. Entonces, no, toda la discusión de por qué era pueblo originario, pa. Hoy, a nadie se le ocurre de decirte, che, no digas pueblo originario, decía aborigen, indio. Claro. José, un poco para aflojar, ¿querés contar la anécdota que siempre me acuerdo de la protesta contra la nueva ley de educación hace un tiempo? Y lo que no se debe hacer. Cuando terminaste a Cococho el policía que te manoteó la cámara. Un tacle. Cococho o tacle. Estaba el clima espeso, digamos, ya se sabía que se venía espeso, se venía un proceso de lucha impresionante, histórico, que venían haciendo básicamente los estudiantes secundarios, uh-huh, en ese momento realmente dando cátedra, irrumpiendo políticamente, dando cátedra lo cual me pareció fantástico, digamos, el retorno a la democracia. Y eso que yo milité en los 80 y en el secundario, y no hubo un proceso así tan rico como el que tuvieron ellos. Y para mí me parecía fantástico escuchar a las compañeras, compañeros y compañeras militantes secundarios con un nivel de conocimiento, de manejo que realmente a mí se me ponía en la piel de gallina, y te decía, pero habían logrado que la sociedad cordobesa discuta sobre un tema que tranquilamente podrían no haber discutido, ¿no? Sí, sí. Realmente fue fabuloso. Y cuando llega el día de la movilización en la legislatura, creo que fue, si no me equivoco, diciembre del 2010, venía heavy y se valía. Entonces, bueno, con los compañeros de Indy Media, las compañeras y los compañeros nos dividimos, ya sabíamos cómo era, cómo ya habíamos ido a movilización y sabíamos cómo es el esquema represivo, ¿no? Cuando ya lo habíamos tenido en marcha, que cuando eso, la policía va y hace detención en la zona de la legislatura y los alrededores, construye un lugar seguro para ellos mismos, que es la cuadra de la legislatura. Nos parecía importante que hubiera alguien, compañeros que estuvieran cubriendo lo que esté pasando afuera, digamos, o sea, del lado de los estudiantes, del lado de donde iba a ser después el repliegue, digamos, con la represión. Uh-huh. Y que también pudiéramos tener el registro de este momento, que cuando empiezan a entrar la gente detenida o la gente herida, también podamos tener ese registro y poder, dar testimonio de este otro lugar de lo que estaba pasando. Bueno, yo en la división de lugares, bueno, yo quedo del lado, digamos, de la cuadra de la zona que va a estar cuidada por la policía. Uh-huh. Obviamente era el lugar donde cuando empezó llovían cascotes, ¿no? O sea, Llovía cascote. Bueno, y ahí se acerca un policía, cuando empieza a llover cascote, me agarra de brazo y me dice, tenés que irte porque esto no es seguro. Le digo, mirá, yo estoy acá porque yo quiero. Y digo, soltame el brazo, yo me voy a quedar acá. Yo estoy acá porque quiero. Y además, yo estoy haciendo prensa, así que no, yo soy responsable de lo que me pase a mí. Vos no me vengas. Bueno, te avisé, te dije, bueno, se va. Llovía piedras, ¿no? había que estar, te descuidaba y te bajaban de un cascotazo. El fuego amigo, digamos. Y bueno, tal como nos imaginábamos, cuando la policía sale a hacer la cacería que saben salir a hacer, empiezan a venir arrastrados los chicos, las chicas, viste, con la cabeza cortada, los patadores. Bueno, justo, bueno, yo estaba filmando cuando traían a uno de estos muchachos que le venían pegando, ya le habían pegado y les habían pegado, le tenían entre cuatro guardias de infantería y les habían pegado, ¿viste? Uh-huh. O sea, no había ningún, solamente la tortura, pues ya es tortura, ya no es. Sí, sí, sí. Y cuando estaba registrando eso. A ver, vení, ¿qué te pasó? Estaba sacando soy de media, estaba haciendo la toma, mientras le pegaba a los estudiantes y vino un policía y me robó la cámara, mira. Pasa un policía corriendo en contrasentido mío y me tira la máquina de foto, me agarra la máquina de foto, me la tironea, me corta la tira y sale corriendo. Pero porque estaba filmando. Porque estaba eso, filmando. Pero porque estaba filmando eso. Eso, estaba filmando eso, estaba sobre ellos, filmando eso. Y bueno, en primer momento yo dije, no, o sea, no lo había calculado, o sea, no. No puede ser. No, me quedé así como sorprendido. Y grito, me robaron la cámara, el policía me robó la cámara, y yo dije, pero si me robó la cámara, pero fue todo, digo, son todos segundos, sí, sí. No es que. Y salió el pique. El cuerpo que, el que más que, claro, el que se mueve que la cabeza. Claro, dije, no. Entonces, para mí fue, tengo que recuperar la máquina. Y le salía el pique atrás al policía, lo engancho. Yo creo que el policía se sorprende también, digamos, el factor sorpresa también fue para él. Sí. Policía se sorprende porque lo alcanzo, lo agarro, y lo tiro. Y con mala suerte para él y para mí, pero más para mí, porque cuando lo tiro, que era un policía que me doblaba en peso y en altura, él se va para atrás y cae arriba mío. Los otros policías, porque yo después veo la filmación, porque se pudo filmar eso, lo filmó la gente de Canal 12, sí. Yo paso corriendo entre medio de varios policías. Ajá. Y esos policías también estaban sorprendidos porque no entendían dónde carajo iba yo. Claro. Y cuando lo agarro al este tipo tiene un rango de sargento, creo. No, quedan sorprendidos también. Ah. Se levanta rápido el policía, yo quedo tirado en el piso, y vienen los otros, los cinco, y me cagan a pata. Lo que me salva de que no ir detenido, porque no fui detenido, es que estaba la cámara de Canal 12 ahí. Pues estaban en vivo filmando, ¿no? Entonces filman eso también. El momento, ¿no? Filmó el momento. Cuando estás en el piso. Cuando yo estoy en el piso, como me están pagando. Logra filmar. La toma es que la cámara me sigue a mí, yo corriendo, que lo tiro al policía, que el policía cae y que los otros me agarran, se levanta y me agarran la pata. En la filmación se ve el momento que el tipo, cuando se da cuenta que lo estoy por agarrar o cuando lo estoy tomando, no me acuerdo en qué momento, el tipo tira la cámara, la suelta. Porque después que me decían, nosotros no teníamos nada. Yo digo, sí. No, vos sí tenías la cámara. Y después viene otro policía de la Guardia de Infantería, uno que viene y hace que pare, que me dejen de cagar a patada, y después viene otro y me acerca, me dice, toma la cámara, te la devolvemos la cámara, después no andes diciendo, me dice, no sé qué cosa. Y como ahí está. Porque aparte estamos viendo una foto de ese momento. Esa es la foto cuando ya después, cuando se para y todos se dan cuenta, los canas empiezan a darse cuenta, yo me pongo de la chapa y me quería ir de nuevo arriba, entonces me agarran. Y el muchacho que está ahí, un muchacho que es, digamos, los que tiran cable, ¿viste? De los mobileros, los que van tirando cable. Sí, sí. Que me decía, ya está, tranquilízate, ya está. Y, digo, esa anécdota, recuperé la cámara, recuperé el material, la policía me anduvo buscando por el CISPREM, fueron a la policía a preguntar si yo era periodista realmente, que querían hablar conmigo. Ah, no sabía. Sí, me llamaron de CISPREM. El video lo podemos, está en YouTube, ¿no? Está. ¿Cómo podemos buscarlo para...? Para verte, es fantástico, no me acuerdo. Como algo de la... ¿Cómo era? Periodista de Indie Media, Corvo, atacado por la policía, o le roban la cámara. Está en el canal de Indie Media, en el canal de YouTube. Ah, de Indie Media, sí, está ahí. Sí, después el policía lo sancionaron, estuvo como una semana fuera de servicio. Hubo varios policías sancionados. Por la represión. O sea, no lo sancionan por la represión, sino lo sancionan por el escándalo que se produce mediático con la represión. Y sí, porque está la cámara de Canal 12 ahí. Porque si no, sí, nada. Sí. Bueno, José, yo quería que quedara registrado porque es una gran anécdota. Bueno, vamos a escuchar el tema que elegí yo y también lo justifico y lo presento después. Después del tema. Escuchamos entonces. Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever, numa linda frase, de um postal tão doce, cuidado com doce, São Paulo é um buquê. São flores mortas num lindo arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai pro céu. Não precisa morrer pra ver Deus. Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Thank you.

de la comunicación, un compañero de manifiesto. Así que un saludo también, Martín Fulano, Martín Villarroel. Martín Tincho. Muchas cosas para hablar con el José, pero bueno, hay algunas que no quiero dejar de hablar y preguntarle por Venezuela, que me acuerdo que en medio de Coscórdoba, en el medio también de las coberturas en el acampe, se te salió el viaje a Venezuela. Y ahora, revisando tu blog sobre ese viaje, vi que uno de los títulos, o el primer título posiblemente, era Poder Popular en Marcha. Y yo te quería preguntar si ese titular o ese título resumía la impresión que vos habías trajiste de allá de Venezuela y del proceso venezolano, y te lo pregunto porque me parece a mí, desde mi punto de vista, que es como de los procesos de estos últimos 10, 15 años, o 15, 20 años, el que más fortaleció las bases, digamos, el que más le dio poder o construyó poder comunal, comunitario. Preguntarte, confirmarte eso, si es efectivamente así, también teniendo en cuenta el otro, que para mí también tiene mucho de auténtico, que es el boliviano. Pero vos estuviste en Venezuela, capaz que tú también estuviste en Bolivia. Yo también estuve, pero yo pasé, la verdad que no fui, pasé en un viaje no tan militante, anduve por ahí hipeándola. Entonces algo tengo de, algunas cositas tengo de Bolivia, algunas cositas tengo de Venezuela, y vos que fuiste ahí, que estuviste en el tema, que preguntarte eso, si por ahí Poder Popular en Marcha es lo que resumiría el proceso bolivariano. Sí, sí, definitivamente sí. Y con esta, y voy a decir otro concepto, que es el poder comunal, ¿no? Que realmente eso es lo interesante que tienen los procesos sociales, que digamos que, a diferencia de lo que se planteó en la construcción del socialismo real, como se llamó en lo que fue la experiencia de la Unión Soviética, la construcción, digamos, del partido de vanguardia, que iba, el partido era la expresión máxima del proletariado y era la vanguardia que iba a darle direccionalidad a la construcción de esa sociedad. Uh-huh. Y que después terminó en un centralismo y en una burocratización muy grande, que 100 años después, o casi 100 años después, aparezca un tipo como Chávez y con el proyecto de que se llamó la Revolución Bolivariana, y diga, y que tome esto, conozca lo que haya sucedido en la Unión Soviética y diga, no, ahí hubo un error, y recapitule, incluso pensando la revolución, el construir la revolución con la crítica que el mismo Che le había hecho al socialismo real en vida. Se lo hizo en vida, en el sentido de su experiencia y su estadía, digamos, en la Unión Soviética, cuando lo estuvo, que estar haciendo, viéndolo y criticándolo realmente, son las críticas que creo que, como un aprendizaje, digamos, que toma la Revolución Bolivariana y plantea el poder comunal, ¿no? Recuperando la experiencia de las comunas de París, ¿no? Porque de ahí sale, digamos, gran parte de ese concepto de la Comuna de París, y por un lado eso, y por otro lado valiéndose de un análisis muy interesante que hace Chávez, Chávez, los que conducen en su momento de la revolución, que era que en Venezuela todavía estaban vivos los pueblos originarios, y que la cultura comunal de los pueblos originarios estaba en algunos casos intacta, y en otros casos una cultura que, como no fue tan colonizada, sería fácilmente recuperable. Entonces, con esta variable histórica de aprender sobre lo que se hizo, de tomar la experiencia de la Comuna de París como una experiencia política que inclusive sigue dando tela para cortar, más allá que ha durado muy poco tiempo, uh-huh, porque la experiencia de Comuna de París realmente dura un par de meses nada más. Uh-huh. Y tomando en cuenta el análisis que él hace histórico de Venezuela y del latinoamericanismo, plantea la Comuna. Y cuando, como el factor, y de hecho Chávez, antes de morir, que ya se sabía enfermo y que estaba en un proceso de una enfermedad terminal, él, hay un discurso que se llama, que después se titula como Golpe de Timón, y donde plantea básicamente que el proceso revolucionario bolivariano necesita sí o sí, hay que aniquilar el Estado burgués, pero para aniquilar ese Estado burgués hay que tener otra forma de estructura social para sustituirlo, no por otra que sea más piola, sino por otra forma. Y esa otra forma es el comunal. Son experiencias únicas y que realmente renovaron, digamos, renovó la política de la tradición de izquierda, renovó, digamos, un montón de factores y planteó, y plantea y sigue planteando un camino para el desafío de la transformación social, ¿no? Entonces, eso, como vos decías, para América Latina fue, con lo de Evo, el del Estado plurinacional, que es otro proceso, sí, pero que es otro, pero que digamos que es muy interesante, digamos, hay críticas, digamos, sí, esto bueno, no es algo limpito, romántico, no. También se puede decir de Venezuela que fue una debilidad, al fin y al cabo, el líder tan fuerte, digamos. Sí, tiene, incluso es sabido, digamos, él mismo planteaba, y de hecho es una revolución que se plantea por una cuestión de factores, digamos, únicos, que es que, por ejemplo, el ejército, las fuerzas armadas venezolanas tradicionalmente no son de corte fascista, como si bien han tenido participaciones, cuando ha sido el Caracazo, el ejército salió a reprimir y mató, reventó a la gente, pero hubo batallones y destacamentos del ejército que se negaron a salir a reprimir. Y hay tradición, digamos, Chávez mismo, él cuenta cómo él, sus primeras lecturas de marxismo, de guevarismo, lo hace en círculos rojos de oficiales del ejército venezolano. Bueno, José, y volviéndonos un poco para acá, y para también para acá, para más acá, para el presente, digamos, de Argentina, y también volviendo a la comunicación, quería preguntarte sobre la ley de medios, digamos. ¿Cómo viviste el proceso de construcción de esa ley de medios, de la época kirchnerista, que no es del kirchnerismo la ley, pero el kirchnerismo posibilita el debate, que me parece que todos estuvimos ahí, digamos, o siento que todos participamos de ese debate? Y la pregunta concretamente es si en algún momento eso para vos fue fuente de optimismo, o desde el primer momento lo viste como mal parido de arriba y sabías que iba a terminar en esta cuestión de mala aplicación y judicialización y freno por todos lados? Mira, los 21 puntos es los 21 puntos por una de la coalición, por una comunicación democrática, etcétera. Digamos, esos 21 puntos es 21 puntos de varios puntos que ya se venían discutiendo de los 80. ¿No? Desde los 80. Que al calor de la aparición de las radios truchas y todos estos procesos, ¿no? Y hay que reconocerle a Farco, que estuvieron muy de cerca con eso, como un primer espacio de agrupamiento a nivel nacional en red de radios comunitarias, y después a AMAR, como decir, pensar dos actores fundamentales. Ellos empiezan a desarrollar estos puntos de crítica hacia la ley de la dictadura y además pensar cómo sería esa otra, cuáles son los aspectos, digamos, elementales. Pero ahí, de una nueva ley de medios, ¿no? Y hay participación de sindicatos, de intelectuales, de redes, de periodistas. Hay una multiplicidad de factores que hacen a esa redacción de los 21 puntos. Siempre me quedó el sabor del oportunismo de sacar el proyecto en un momento que fue después de la pelea con el campo, la 125, que Kirchner venía cerrando, digamos, acuerdo con Clarín, extensión de licencias, etcétera, etcétera, etcétera, y que cuando Clarín en el conflicto le juega en contra, es como que dice, bueno, ahora te saco, porque estaba presentado hace rato, ¿no? Primero, no, cualquier cosa que tuviera un somero olor a democrático ya era superador de lo de la dictadura. Y lo de la dictadura era insostenible. O sea, nadie puede, en su sano juicio, puede sostener la ley de la dictadura. Incluso fue el mismo Alfonsín que también intentó tocarla, y el grupo Clarín lo acostó, le hizo pagar el costo político de querer tocar la ley. Entonces me parece que el proyecto de ley lo hacen aparecer en un momento donde era muy claro la disputa política vía los medios de comunicación, que se plasma muy bien en la 125, donde se polariza la sociedad y donde como que quedan muy claros quiénes apoyaban a un proyecto y quiénes apoyaban a otro, y aparece ahí. Eso, digamos, en ese sentido, como una crítica, pero de todos modos no por eso vas a decir no, que no se discuta, porque aparece en este momento. Bueno, es el momento donde apareció. Y desde la Red Nacional de Medios Alternativos acompañamos, digamos, la ley, siempre lo fuimos muy claros en eso, pero críticos, por considerarla que se quedaba corta en garantizar derechos hacia el sector comunitario, alternativo y popular. Y el otro día estaba pensando, digo, ha habido y hay un temor muy grande porque este sector se le consolide. La dictadura, bueno, directamente tenía prohibido, está prohibido hacer comunicación, decía textualmente, está prohibido hacer comunicación que no tenga fin comercial. Eso decía la ley de dictadura. Uh-huh. Y después el kirchnerismo, cuando viene con los 21 puntos, etcétera, que hay muchas cosas que es muy interesante, no genera una política, a vista de lo que pasó en estos años, desde el 2000, fueron 7, 8 años de aplicación de la ley, no genera una política que hoy pueda decir el sector comunitario alternativo popular de la comunicación está consolidado en un lugar. Es como que, es más, pusieron plata en los medios, muchas que no está mal que hayan puesto en los medios estatales. Sí. Pero pusieron en lo estatal y después resolvieron haciendo girar miles y miles de millones de pesos hacia las empresas privadas de comunicación. El grupo Spolky, Garfunkel, sus empresas de comunicación que hoy muchas de ellas cerraron. Sí. Entonces quisieron resolver el problema del debate comunicacional y las ideas con medios privados y tirando algunas señales, digamos, hacia lo comunitario, pero no quedó consolidado. Entonces, yo otro día decía, pensaba, digo, qué miedo que hay para consolidar esto, porque sienten que es inmanejable. Entonces, no ha habido políticas decididas de tirar, digamos, desde el Estado, digamos, de querer consolidar esto. Entonces, la crítica a la ley es, como nos decían, ustedes le hacen el juego a la derecha, y lo bueno que está pasando ahora es que a la luz de la historia está quedando claro quién realmente le hace el juego a la derecha. Uh-huh. Y eso me parece buenísimo. Sino que nos parecía que quedaba corto con respecto a los beneficios, digamos, al sector, ¿no? A los medios, que inclusive con esta aberración que era compararnos con sin fines de lucro y ponerlos en la misma condición de igualdad que con una empresa como la Fundación Ford, etc. Me hiciste pensar, y capaz que una forma de medir la intención de cambio de un gobierno, de un, digamos, una forma de medirlo sea ver qué hace con la comunicación, ¿no? Y sí. Es poder. Porque claro, sí. Es poder puro. Sí, sí. No. Es poder puro. No es casual que nadie, que la disputa política en estos años ya no se discute con tanques rodeando la Casa Rosada o milicos acuartelándose en los cuarteles. Porque están en contra de alguna acción del gobierno. Hoy, digamos, nuestra sociedad no hace eso. Hoy se atrinchera en los medios hegemónicos, La Nación, el EB3, Clarín, y desde ahí tiran. Esa es la realidad. En el esquema del kirchnerismo era con sopesarlo con medios públicos y medios privados que reprodujeran el discurso del proyecto. Y lamentablemente quedó ahí. Y tirar unos gestos hacia acá, pero unos gestos, nada más. Pero así, muy, muy simbólico. Es claro, pero puede ser también una forma de resolverlo en el corto plazo, pero si vos no fortaleces de todos modos el sector que tenés que fortalecer, eso no tiene sustento en el tiempo. Uh-huh. Claramente se ve, se está viendo. Se está viendo ahora, José, ahora qué. ¿Cómo la ves la cuestión? Ya está el ENACOM. ¿Te imaginabas un cambio tan brusco, un plumazo tan brusco con en diciembre, Mestre ahí, el ENACOM, los decretos en paralelo antes de diciembre y después Antena Negra y eso que es tan simbólico, digamos que es un medio pero es muy simbólico, es muy fuerte volver a la... Mirá, ustedes hablaban de la época de los 90, ¿cómo le dicen? ¿Las confiscaciones? No, sí, era, sí, eran de comiso. Digamos, en nuestros cálculos políticos, como la gran parte de la sociedad, sí sorprendió la rapidez de todo, ¿no? De la embestida, la rapidez. Uh-huh. Y no fue casual, digamos, que vayan primero por el AFCA y la política que representaba la ley de medio, etcétera, porque, digamos, era como la madre de todas las batallas, me parece, que se planteó ahí el macrismo con respecto al kirchnerismo. Uh-huh. El kirchnerismo presentó una magra resistencia. Oh, o sea, si lo pudiera ver en el campo de batalla, dirías, bueno, a ver hasta dónde te la banca. Duró 10 días todo eso. Uh-huh. No hubo más nada. De hecho, a Sabatella lo sacan con un par de policías, lo sacan a Sabatella, no hubo más nada. Sí, sí. Entonces, el sorprendió lo rápido. También sorprendió que el kirchnerismo, que teóricamente prometía resistencia hasta las últimas consecuencias, no hubo mayor resistencia. y el desbande mismo también que se está pasando en la fiesta del kirchnerismo. No, no, no estoy achicando, están, se siguen, bueno, hace poco se fueron del bloque del movimiento Evita de los diputados, se están yendo a desarmarse los de Misiones, se fueron también del bloque del Frente para la Victoria, digamos, eso es expresión de crisis, digamos, ¿no? ¿Qué preocupa ahora en perspectiva? Que se habla de los medios chicos. No se habla de, o sea, cuando hablan de los medios comunitarios, alternativos populares, o los medios del tercer sector, o como decían, sin fines de lucro, ya no somos una categoría chicos. Por ¿no? tamaño, ya. Chicos, directamente. Se habla, lo otro que también usan muy claro ellos, es un juego cínico donde dicen que quieren hablar e interiorizarse y saber qué se puede hacer, y en la práctica, y lo vimos con Antena Negra, que por un lado te dicen, che, no, pará, vamos a hablar, a ver qué pasó con Antena Negra, es eso, y cuando accedes al expediente, ya fue el ENACOM a hablar y te estuvo tirando a matar. Uh-huh. O sea, un cinismo que inclusive... Pero esto también pasó con el kirchnerismo, porque cuando fue lo de el decomiso de Antena Negra, que ahí fue el decomiso, fueron la policía, que reventaron las puertas, se llevaron los equipos, sí, poniendo la guardia de infantería en la puerta, pues sí, eso fue con el kirchnerismo, no fue con el macrismo. Sí. Cuando también se accedió al expediente, la gente del AFTIC y la gente del AFCA había ido a declarar y no había dado información que podía favorecer a Antena Negra, y que la sabían. Entonces, digamos, el cinismo no es capital únicamente del macrismo. Sí. Pero sí, concretamente, sí, digamos que con esta embestida por derecha, esta embestida empresarial, cuando vos tenés de un lado un medio comunitario como es Antena Negra, y del otro lado tenés el negocio de Prosegur, que es una de las empresas más grandes a nivel mundial de seguridad, sí, ¿no? La justicia... Ya sabes por dónde va. Ya sabes quién va a pagar la fiesta, quién va a pagar los platos rotos, aunque Prosegur esté incumpliendo, esté fuera de la ley, por lo que dice. Entonces, por el contexto, digamos, que se produce lo de la interferencia. ¿Qué es lo que se viene que preocupa? Regulación de Internet. Es algo que está en el temario de la nueva ley, que quieren hacer. Regulación de Internet. Entonces, ¿a dónde vamos? Digo, y a dónde vamos es España. En España hay gente detenida por opinar en Twitter en contra del rey o en contra de Rajoy. ¿A una ley de rojo decís que vamos? Digo, cuando vos ves quiénes son los personajes que están gobernando el país y cuando ves el escenario, digamos, de la política, digo, arrancaron y la Pato Bullrich dijo corralito para los periodistas para que cuando vayan a cubrir, sí, y digo, hay un cerrojo, ¿no? Cierro medios, desfinancio medios, propongo, digamos, una, ¿cómo se llama? Ley anti, protocolo de antipiquete. Y el protocolo antipiquete, hay de los 10 puntos, hay 2 puntos que son muy claros para la prensa, ¿no? Digo, ¿por qué va a venir? ¿Software libre? No. Lo que va a venir, y ahí hay un problema que entiendo yo que estamos muy verdes de este lado en esa discusión y en tratar de tomar dimensión de a dónde pueden llegar a querer ir con ese tema, ¿no? Entonces hay, digamos, hay un escenario donde estamos verdes y donde por un lado hay desfinanciamiento claro, marcado hacia el sector, donde no hay claridad de qué es lo que quieren hacer, y ante la puja, por ejemplo, Prosegur, Antena Negra, o mañana cualquier tipo de puja entre el sector privado, monopólico, y el sector comunitario, alternativo, popular, como se llama, los tipos están claros de que van a priorizar la libertad de mercado por sobre otras cosas, porque eso lo dijeron, nosotros venimos a plantear la libertad de mercado. Y eso, y no es menor el hecho que AWAD plantee como un gran objetivo del ENACOM, plantear como, mira vos, como abrirse hacia las telecomunicaciones, o sea, que no sea únicamente una ley que regule el discurso político, como dicen ellos, sino que es una ley que se abre hacia las telecomunicaciones y donde plantea como un gran objetivo social es garantizar que haya conectividad de internet en muchos lugares en la Argentina, y que también haya cobertura telefónica para poder llamar por teléfono. Ese es uno de los grandes objetivos. Entonces, ¿qué es? Traduciendo algo en concreto, es garantizar que las empresas y fuerte inversión del Estado para que las empresas privadas de comunicación y de telecomunicaciones puedan hacer su negocio. Sí. Entonces, nuevamente es el Estado el que garantiza la rentabilidad del sector que habla de libre mercado y que el Estado no tiene que intervenir. Entonces, mientras controla, mientras aplica control social. Obviamente. obviamente. Bueno, vamos a tener que seguir comunicando, no nos queda otra, José. No nos queda otra. Bueno, ahora vamos a escuchar una, la música que le elige, elige una entidad superior. Ah, no sabemos quién, así que después de, después veremos de qué escuchamos y explicaremos por qué lo escuchamos. We'll be right back. Bien, último bloque entonces de este, el primer encontronazo de Zumba la Turba. Y me toca ahora un poco hacer un común cierre y contar, hacer, digamos, contar más o menos de lo que hablamos. Y básicamente creo que aprendimos con José, siempre se aprende. Empezamos en los 70, pasamos por los 80, saltamos al 2001, volvimos a los 90. Siempre pensando en la comunicación y en el contexto político de cada momento. Y llegamos también inclusive hasta la actualidad. Y siempre aprendiendo y escuchando cosas que uno no esperaba escuchar, como por ejemplo lo de la regulación de internet que se viene y que estamos verdes en esa discusión. Y para mí la verdad que juntarme con José hoy acá es muy fuerte, porque yo, en sanjuanino, empiezo mi actividad política, o mi activismo político en el 2003, cuando va Rodríguez Pardo San Juan. Se está construyendo Veladero y empieza el 2004, 2005, estaba proyectado que empezara a explotar el oro, la mina, y formamos Autoconvocado sanjuanino, y en ese momento los medios con los que nos informábamos eran alternativos, digamos, porque no estaba, por supuesto no se habla hoy, en ese momento menos iba a hablar, y era La Retaguardia, y era Contrapunto, y las UAC, y saber qué pasaba en Esquer y qué pasaba en las UAC a través de estos medios, ¿no? Y después de todo un recorrido, llegar a Córdoba y ponerme a también meterme en la comunicación alternativa, y después darme cuenta que las entrevistas que escuchaba eran de... Por la entrevista que me acuerdo siempre, la entrevista que le hiciste al policía de Catamarca que paró el colectivo, no sé de dónde, o de La Rioja, el riojano que paró el colectivo. Y después de golpe darme cuenta que esa entrevista que yo escuchaba desde la militancia y de saber qué pasaba, la hizo el José con el que estaba comunicando. Entonces, para mí es muy importante este encuentro. Y para seguir un poco hablando de eso, digamos, llamamos ahora a otra persona que también tiene que ver con todos estos procesos y que también nos juntó, digamos, la comunicación. Lo conocí en una regional de la RNMA y ahora somos parte de un mismo espacio. Y no sé si nos estás escuchando, Pela. Sí, acá estamos. ¿Cómo andás, José? ¿Cómo andás, Pelado, querido? Y Fachín. Sí, señor. ¿Cómo andás? Bien, acá andamos, escuchando. ¿Desde dónde estás hablando vos? Contanos. Yo estoy ahora en Radio Voces, en la ciudad de La Rioja. ¿En Radio Voces? Trabajando para la producción de un programa que va a empezar a salir el miércoles. Que Radio Voces es un medio comercial masivo, ¿no? Sí, obvio. Saltaste de la comunicación. Ya dejé esa girada de... ahora que vas a ser padre, asentaste cabeza y... No, somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Incluso, también. Como Zumba la Turba y bueno, y tantos otros medios. Bueno, en todo caso te hacemos extensiva la pregunta a vos, ¿por qué comunicar? Vos también tuviste experiencia en Indymedia, o en todo caso, mejor que eso, contanos tu experiencia con José, que es el centro del... Sí. El centro. Bueno, yo a José en realidad lo conocí de antes de estar yo en Indymedia, lo conocí como el José de Indymedia, de eso, como en el 2005, a fines de 2005, y después en el 2006 yo ya empiezo a activar, y en el 2007 ya paso a planta permanente de Indymedia Córdoba. Sí, un proceso así, la verdad que no estaba planificado empezar a militar en la comunicación, venía por otro lado, pero la radio me fue quien me sedujo a empezar a militar, digamos, en los medios alternativos. Con un programa que tuvo 5 temporadas que se llamaba Organiza tu Locura en la radio Revés, que yo participé el último año, que lo hacía gente amiga, y como ese proyecto ya venía con mucho desgaste, empecé a participar del programa El Ojo de la Tormenta, que era el programa de Indymedia Córdoba. Ahí fue cuando empezamos, bueno, a conocernos, bueno, y algunos espacios de reuniones y eso, que ahí fue cuando yo y José lo empecé a conocer, el cumpleaños, que... Tienen que contar alguna anécdota de la fecha de cumpleaños de José, que es el Día del Animal. Siempre es un chiste, yo estoy cansado de los chistes. Bueno, y después en toda esa vorágine de Indie Media, también Indie Media como que de una manera termina en Zumba la Turba, ese proceso de medio alternativo en Córdoba, lo que es de Zumba. Y bueno, una de las anécdotas que contabas vos era actividades que veníamos haciendo como RNMA, que fue una de las del bloqueo para todas las mineras de Catamarca, que era Cerro Negro, y todos los días distintos medios de la red hacían una transmisión de una hora y después otra hora la hacían desde Cerro Negro. Y a nosotros nos tocó con el José y otros cumpas estar el día donde se desaloja y represión, y tuvimos de hacer una transmisión de 7 a 8, hicimos una transmisión de 7 a 1 de la mañana, que estuvo muy buena, y estuvo muy, la parte, yo todavía me acuerdo, la entrevista que logramos tener con el comisario y cómo se pisaba, no entendía nada el comisario. Esa es una buena anécdota. Es una muy buena entrevista. Sí. ¿Querés contarla un poquito? Yo la verdad me acuerdo del momento y todo el contexto, no me acuerdo de la entrevista en sí, digamos, yo lo escuché como ahí, como donde estás sentado vos, la escuché. Sí, mirá vos, ¿te acordás que en un momento empezó a hacer hola, sí, no escucho? Sí. El comisario venía a explicar que no había detenidos, pero que el colectivo no podía parar en ningún lado y que no se podían bajar y que no estaban detenidos. Que lo habían escoltado hasta que salida de la jurisdicción. Y que por su seguridad lo escoltaban. Sí. Y es después no escuchaba el hombre, no. Sí. Y faltaba la música de La Dimensión Desconocida, la vieja serie de los 80. Sí. Bueno, Pela, y el José como compañero... yo contaba que lo siento así como, desde mi punto de vista, como un padre o un tío. ¿Vos, el José, como tengo que contar cosas íntimas? No cuentes todo, por favor, pelado. Lo nuestro no. ¿Qué son? O sea, ¿qué sos? ¿Está escuchando a la Nati? Va a escuchar. La compañera, ¿no? Que es Natalia. No, sí, yo la verdad que siempre tengo una muy buena amistad con el José. Cuando voy a Córdoba, alguna de las veces que voy, trato de juntarme y comerme un asadito. Ahí donde vive él, que es bastante lejos, pero hay que ir. Y bueno, sí, la verdad que hemos forjado una amistad muy linda y ha estado en mis buenos momentos y mis malos momentos. Y es importante eso también, que la comunicación y también la podamos, y la militancia, que vaya de la mano, digamos, con las relaciones humanas, y es muy muy lindo, digamos, tenerlo como compañero y siempre que esté presente. Bueno. Bien, pelado. Más ahora que vas a ser padre, vamos a estar más presentes. Sí, por lo menos cuando quieras me llama y me dice, ¿cómo carajo se resuelve esto? Yo te puedo tirar algunas pistas, ¿no? Lo que sí, 5 meses, olvídate de vos. 5 o 6 meses. 5 o 6 meses son de... ¿Son qué? Y ya vas a ver. Bueno, falta una semanita, ¿eh? Vamos todavía. Vamos, Pela, tranquilo. Vamos. Así que estamos vamos. Ahí. Estamos bien. No, yo quería contar una anécdota. Voy a... ¿Vas a contar una anécdota? Voy a contar una anécdota, pero que queda en pendiente. Porque hay, cuando empezamos a hacer lo de la radio acá, digamos que... Porque acá era la panadería, ¿no? De la Caracol. Y empezamos a levantar las paredes, todo. Tuvimos que primero levantar las paredes de lo que es ahora la panadería. Y bueno, y había que ponerle onda, digamos. Había que venir y no teníamos un mango, como todo. Es la historia de nuestra vida, digamos, ¿no? No es que... Y yo me acuerdo que un día estábamos ahí, queriendo tratar de arrancar, ponerle onda, eran jornadas medio largas haciendo de albañil, digamos, queríamos hacer un medio de comunicación, empezamos levantando las paredes, ¿viste? Sí, sí. Que en un momento también como que dijimos, no basta, ¿cuándo vamos a volver a hacer algo? nos pasábamos preparados. Y el pelado agarró y se puso, venía con el, yo le di, ¿cómo se llama? Loverol, ¿viste? Sí. Ese que es un solo equipo que te lo cerrás con un cierre, sí, así hasta sí, acá. Sí. Entonces él se lo puso así muy sexymente. Ajá. Y nos bailaba. Y hay un video de eso, él bailando. Ajá. A todos antes de empezar a trabajar para que, bueno, una forma de estimularlo para que... un líder nato. Era un líder nato que ayer lo llevaba. Bueno, así se hace la comunicación de estos por estos lares. así se construyó, sí, la casa. Voy a buscar el video. Te lo voy a compartir por privado y después con tu autorización. No, tenemos que subirlo a YouTube para que acompañe el día de emisión. Ah, tiene que ir con... Sí, sí. Bueno, Pela, gracias y un abrazo grande. Un abrazo grande a todos ustedes y nos estamos reencontrando en cualquier momento. Sí, te queremos, te extrañamos. Saludos a la Romy y a la niña por venir ahí. Hasta luego. Ese era el... Matías Pelado Arriola Silva desde La Rioja, un comunicador uruguayo que pasó por Córdoba, construyó y se fue, nos dejó, pero siempre está volviendo para hacernos asado. Y eso fue también el encontronazo. Yo les agradezco porque, como decía recién, fue muy lindo el encuentro. Gracias Solchi, gracias Fran, gracias José. No, por favor, gracias a la Solchi, gracias al Fran también. Y a vos, Fer, que te tomaste. Y espero que les guste el programita. Chao, chao. Bienvenida a Tijuana, bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, bienvenido papacito, a mi ruta Babilón, a mi ruta Babilón, bienvenida a la cena, bienvenida a la cena, sopita de camarón. Tiene corazón, no tiene corazón, por la Panamericana, por la Panamericana. Bienvenida a la aduana, bienvenida a la aduana, bienvenida a mi suerte, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte, a mí me encanta verte. Agua nuevo tu San Diego, ¿a dónde? Agua nuevo y no puedo, ¿por qué? Bienvenida a la Juana, vamos Esperanza, bienvenida. Arriba, arriba, arriba. Calavera hago yo, calavera hago yo, serenata de amor, serenata de amor. Calavera hago yo, calavera hago yo, noche de corazón, noche de corazón. Bienvenida mamacita, bienvenido papacito, ay mi ruta papilo, ay mi ruta papilo. Bienvenida a la Juana, bienvenida, que chilas. Gracias, padre.